vos, Cris. Para vos, Cristina, de Buenos Aires, de Córdoba, de donde seas. Para vos, con todo nuestro corazón. ¿Por qué te cubres el cuerpo si quiero verte desnuda? Porque me cierran los ojos, si esto no es un gran pecado. Porque no aceptas mi mano, Cristina, me estoy jugando. Aún tu corazón duerme y yo quiero despertarlo. Es hora de cambiar, Cris. Cris, Cris, es hora de cambiar. Cris, Cris, es hora de empezar. Cris, Cris, Cris, Cristina. Me mientes pensando que el mundo puede juzgarte. No quiero entrar en tu mundo y te sigues escapando. Porque siempre estás temblando cuando me acerco y te beso. No quiero que tengas miedo, ven coraje y ven conmigo. Ven, Cris, es hora de cambiar, Cris, Cris, es hora de empezar, Cris, Cris, es hora de cambiar, Cris, Cris, es hora de empezar, Cris, porque todo este tiempo he esperado de ti. Esperado de ti, todo este tiempo esperado de ti. Es hora de cambiar, Cris, Cris, es hora de empezar, Cris, Cris, es hora de empezar, Cris. Carlitos, perdón, bravísimo hasta ahora.